votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida para otra sesión de Veneco número 8. Es decir, ya tenemos 2 meses en este programa dedicado al punk rock y al hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los géneros, realizado para Humano Derecho Radio Estación. Así que si ustedes quieren seguir escuchando este tipo de arqueología y de ruido musical, porque estamos desempolvando viejos archivos de amigos propios para que conozcas lo que había antes y además te vaciles lo que hay ahora, por favor, visita el SoundCloud de Humano Derecho, que allí tenemos una lista de reproducción con todos los programas anteriores, y además los puedes descargar en tu computadora para que sean parte de tu biblioteca sonora. Así que hoy vamos a continuar disfrutando los 4 acordes hechos en nuestro país. Además, en un momento bien particular, como ustedes saben, que es toda esta rebelión popular masiva contra un gobierno dictatorial, autoritario, que lamentablemente ya, cuando estamos grabando este programa, nos acercamos a las 90 personas asesinadas por la represión. Es decir, la gente se mantiene en la calle y la respuesta del Estado, del gobierno, como es la naturaleza opresiva de todos los estados, ha tenido como respuesta la represión. Y en los últimos días, a la actuación de los policías de la Guardia Nacional Bolivariana, se han sumado los grupos paramilitares que en diferentes ciudades de Venezuela están intentando aterrorizar a una gente, a un pueblo que ha decidido decir ya basta y mantenerse en la calle. Así que de eso vamos a estar conversando hoy, porque el punk rock siempre ha sido protesta, siempre ha sido actitud. Aunque haya mucha gente que separa los pelos, que utiliza botas, cadenas y franelas con consignas antisistema, que está callada ante lo que está pasando, algunos incluso muy arrimados al gobierno y justificando toda la represión contra la gente, bueno, seguimos un grupo de gente irreductible usando la música para denunciar todo lo que haya que denunciar. Así que el espíritu contestatario y rebelde del punk, a pesar de los disfraces, hay gente que seguimos en esto de la contracultura, la denuncia y buscarnos una vida en medio de todo este contexto tan opresivo. Así que vamos a comenzar con 2 temas. El primero de ellos, de un proyecto bien interesante que ha surgido en este contexto de protesta, en este escenario de manifestaciones creativas, son los del Ministerio de Suprema Infelicidad. Así se llama este proyecto, que hasta ahora es anónimo, es decir, hay rumores de personas que participan en otras agrupaciones de rock conocidos en la escena musical venezolana y que han hecho este grupo para hacer canciones de protesta y difundirlas por las redes sociales. Así que es gente que no se ha caracterizado por ser parte de la escena punk, pero lo más hardcore, lo más punketo que ha aparecido en este contexto ha sido precisamente este proyecto de Ministerio de Suprema Infelicidad, junto con los amigos de Holy Hands, que también han editado un disco increíble de protesta sobre lo que está pasando. Así que actitud punk, y además una canción que también nos recuerda a los 4 acordes de los Ministerios de Suprema Infelicidad, el tema Nazi Onal, y seguidamente algo del archivo, los Juan Peyote, de su disco Cómanse Esto, del año 1999. Ellos fueron una de las primeras bandas que sus integrantes se fueron a la diáspora, se fueron del país. Los Juan Peyote, del año 1999, el tema Pacos. Así que así suena el punk rebelde en Humano Derecho Radio. vienes pidiendo respeto, tirándonos la Guardia Nacional. Tantos años en el poder, de lujos, viajes, guardaespaldas y más, con la paja y que ayudando al pueblo y la cultura de no trabajar. La la la la la la la la la la la. Y aunque nos tiren mil bombas, no nos van a callar. Espero y no lo entiendas, Guardia Nazi. Y aunque nos tiren mil bombas, no me voy a cansar. Espero y no lo entiendas. Vamos a tomar, aprovecho y pregunto de frente. ¿Tú te conformas con el club? La la la la la la la la la la la. Y aunque nos tiren mil bombas, no me voy a callar. Espero y no lo entiendas, Guardia Nazi. Y aunque nos tiren mil bombas, no nos van a cansar. Espero y no lo entiendas, Guardia Nazi. Y aunque nos tiren mil bombas, no me van a cansar. Espero y no lo entiendas, Guardia Nazi. Y aunque nos tiren mil bombas, no nos van a callar. Espero y no lo entiendas, Guardia Nacional. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio, este programa creado para que sea estelarizado por las agrupaciones de punk y de hardcore venezolanas de todas las épocas y de todos los tiempos y los géneros en esta radio que también hemos creado para enfrentar la hegemonía comunicacional. Así que Si todavía no la tienes y tienes un teléfono inteligente con el sistema Android, busca en la Google Store, en la Play Store de Google, nuestra aplicación para Android, Humano Derecho, para que puedas escuchar toda la programación de esta emisora en tu dispositivo celular. Y también si tienes archivos, grabaciones viejas o nuevas, o conoces gente que está grabando y que tiene un proyecto de música punk, por favor, ponte en contacto con nosotros, porque es el tipo de cosas que queremos darle promoción acá, por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, o también por la cuenta Twitter @humanoderecho, haciéndonos mención con la etiqueta Veneco, Veneco con C. Así que eso, mantente en contacto, porque es el tipo de cosas que queremos tener en este programa, promover el talento nacional y el ruido, la rabia que caracteriza a este género. Lo que habíamos escuchado anteriormente, en primer lugar, eran los Ministerios de Suprema Infelicidad. Eso es un combo bien interesante que está haciendo música de protesta en estos días. Hay quienes especulan por escuchar las voces, quiénes son los integrantes de esta banda, que todavía no se sabe quiénes son. Es posible que se presenten en algún momento, en algún concierto, pero hasta ahora es un proyecto anónimo, en donde gente de diferentes agrupaciones con cierta trayectoria en la escena musical venezolana se han juntado para hacer este proyecto de muy buena música, que yo les invito a descargar por la cuenta Bandcamp de esta agrupación, los Ministerios de Suprema Infelicidad. Y después habíamos escuchado los Juan Peyote, con un tema también que tiene que ver con los funcionarios de la represión, que ha sido uno de los temas favoritos para cantar, para escribir, para incordiar del punk latinoamericano y también del venezolano. Hay gente que se lo olvida, hay gente que ahora canta otras cosas bajo la sombra del gobierno del Estado, pero el verdadero punk independiente, o la actitud del hazlo tú mismo, siempre ha tenido a la represión, independientemente de donde venga, como uno de los temas favoritos para cantar. Así que, como nos va a demostrar los temas que vamos a escuchar a continuación, en primer lugar, Los Amigos de Agente Extraño de Caracas, liderizados por Ernesto Cuerdas Duras. Un abrazo para este amigo que en días recientes nos ha compartido algunas grabaciones de bandas venezolanas que vamos a estar colocando acá en Veneco por Humano Derecho Radio. Así que deja Gente Extraño, de sus primeras grabaciones, el tema Héroes de Azul, y seguidamente una reciente banda venezolana que viene de San Diego, por lo que he podido ver en sus redes sociales, llamada Tras el Odio. Acaban de publicar en YouTube lo que es su primera maqueta, y de allí hemos seleccionado la primera canción, que se llama Ya lo ves. Así que primero Agente Extraño, después Tras el Odio, por Veneco en Humano Derecho Radio. Participa. calculado. Tu objetivo está claro. Solo tienes que robarlo, ladrón. Eres un héroe de azul. Eres un héroe de azul. ¡Podrido! Eres un héroe de azul. Eres un héroe de azul. Beneco por Humano Derecho Radio. ¡Y ya lo ves! ¡No pierdas más tu tiempo! ¿Cuántas veces te han mentido con que sí te pagan bien? No recibes lo que mereces, obsérvalo bien. Ese diablo disfrazado solo piensa en él. Siempre busca la manera de quitarte real. Por eso a la mierda no quiero trabajar. Y ya lo ves. No pierdas más tiempo. Cuántas veces te han metido con que si te paga bien. Y ya lo ves. No pierdas más tiempo. Cuántas veces te han metido con que si te paga bien. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la escena punk es esa importancia de que la gente, independientemente de si sabe o no sabe hacerlo, que lo haga, la actitud. Y yo creo que esto es una muestra, la grabación de Los Amigos Detrás del Odio, que a pesar que no es de las mejores, que es bastante rudimentaria, se ve que es hecha de manera casera. Bueno, se han decidido a grabar los temas, que tienen muy buenos arreglos y que seguramente a medida que sigan tocando van a seguir mejorando todo el proyecto de la banda. Así que Tras el Odio, con su primera grabación, ya sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Vamos a continuar a continuación con otra banda de las viejas. Son los Descarriados, que comenzaron a finales de los años 80, siendo una de las primeras agrupaciones de toda esa oleada de punk rock hecho en nuestro país. Han pasado por varias etapas, han sido una agrupación intermitente. En el año 2002 pudieron editar un disco que en formato CD llamado Estado Militar, y años después algunos de ellos se han ido de Venezuela siendo parte de la diáspora venezolana. Así que de los Descarriados vamos a escuchar el tema La Paz, que apareció por primera vez en un recopilatorio editado por la gente de Desorden Público, es decir, la beta más escapung de los Descarriados, que era parte de sus influencias, además del sonido dad y el punk rock tradicional. Y también en el género escapung vamos a disfrutar a los Farándula Popular, una banda que apareció a finales de los 90 en Caracas y que eran muchachos que tenían muy corta edad y que en ese momento sorprendieron por la potencia de su ejecución. Allí estaba Francisco Mejía, que después sería muy conocido por su siguiente proyecto musical llamado Todos Santos, pero fue en Farándula Popular donde pisó por primera vez los escenarios. Y de allí vamos a escuchar un tema llamado La Plancha, de los Farándula Popular de Caracas y anteriormente los Descarriados, con el tema La Paz. Después de estos dos temas, un sonido y un comentario. Por ahora sigan disfrutando de Punk Venezolano por Veneco. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Yo no voy a entrar a detallar cuáles son las competencias de los otros organismos. Voy a hablar de la competencia del organismo que yo represento. Si nosotros analizamos en el contexto de la grave situación que vive el país, falta de alimentos, medicamentos, un alto índice de violencia, de inseguridad, si la analizamos en este momento, los derechos humanos de toda la ciudadanía están en peligro. Esta sentencia repite lo de las sentencias 155 y 156, que en este mismo espacio, el 31 de marzo, también denuncié. Lo que el Tribunal Supremo de Justicia hizo con la Asamblea Nacional, ahora lo quiere hacer con el Ministerio Público. Es decir, continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional. Se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado. Vamos a ver si ahora convocan otra vez un Consejo de Defensa de la Nación para que el presidente del Consejo de Defensa de la Nación le ordene al Tribunal Supremo de Justicia qué debe hacer, ratificando la independencia de poderes. Lo cierto es que estamos presenciando que hay un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público. Continúas disfrutando Veneco por Humano Derecho Radio, y el sonido que disfrutamos fueron las palabras de la fiscal Luisa Ortega Díaz en su más reciente rueda de prensa. ¿Y por qué estamos escuchando las declaraciones de una institución del Estado? Porque ahora precisamente ha cobrado muchísima relevancia el papel de la Fiscalía para denunciar los abusos policiales y militares. Y es por esta razón que le están intentando quitar las competencias. Cuando estás escuchando este Veneco número 8, la fiscal está siendo sometida a un proceso para ser destituida de manera irregular de su cargo. Hay que recordarles por qué el Ministerio Público hace lo que hace. Es decir, la Fiscalía es la titular de la acción penal. ¿Y qué significa eso? Que en primer lugar, cuando las personas sufren algún delito o una violación de derechos humanos, la tarea de la Fiscalía es recibir las denuncias de esas personas que han sido víctimas. En primer lugar, recibir todo el testimonio, todas las pruebas, y ordenar mediante los fiscales las investigaciones de esas denuncias. Es decir, corroborar si lo que las personas están diciendo es cierto, cuáles son las características, las cosas que sucedieron. Y cuando estas investigaciones arrojan unos resultados, acusar en un tribunal a las personas que son responsables, ya sean otros ciudadanos o sean funcionarios policiales o militares. Así que en este contexto de rebelión popular, la fiscalía ha comenzado a señalar la responsabilidad de funcionarios policiales y militares en los abusos de poder. Fíjense que el propio jefe de la Policía Política del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, del SEBIN, y también el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana han sido llamados por la fiscalía por estar presuntamente vinculados a violaciones de derechos humanos. Es decir, han sido imputados de presuntas violaciones de derechos humanos, y eso ha generado muchísima inquietud que la impunidad comience a terminar en nuestro país. Así que bien importante el papel que ha venido desempeñando la fiscal para aclarar algunas situaciones como las que hemos hablado en programas anteriores, cuando algunos manifestantes asesinados habían, la versión oficial hablaba que habían perdido la vida por la mano de otros manifestantes, y ella ha dicho, como en el caso de Juan Carlos Pernalete, que no, que lo que le había quitado la vida ha sido una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional bolivariano. Así que es por esto que quieren sacar a la fiscalía, quieren que las personas sean juzgadas por tribunales militares, o que la investigación, en vez de hacerla el Ministerio Público, le haga la supuesta Defensoría del Pueblo, que es un ente sin independencia y que se ha convertido en un apéndice del poder y que ha justificado todos los abusos y todos los excesos. Es decir, el defensor de la dictadura sería un mejor nombre para el señor Tarek William Saab. Así que vamos a continuar comentando acerca de la situación relacionada con la fiscal, pero vamos a escuchar un poco de música hecha en nuestro país. En primer lugar, Los Zombies No, unos consentidos de Beneco debido a sus letras y su actitud, de su último disco, La Única Culpa Que Tengo. Vamos a escuchar el tema Gendarme Nacional, y seguidamente un material que nos ha compartido nuestro amigo Ernesto Cuerdas Duras de Agente Extraño, una grabación del año 2006 de una banda de Maracay que ellos se llaman Los Reminiscencias, con un punk muy agradable, un punk pop melódico que nos recuerda a otras bandas de la región, pero que nos ha sorprendido por la calidad de este tipo de cosas que permanecen escondidas por allí, que circulan de manera subterránea, de mano en mano, y que nosotros queremos aquí proyectarlas y promoverlas en Beneco y en Humano Derecho. Así que Reminiscencia, finalmente, con el tema Pelos Parados del año 2006, de su disco Hasta el Final. Pero antes, Los Zombies No, con Gendarme Nacional en Beneco. Con poder y control. Ellos se escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Dos mesas y elegantes sillas, risas de papel y ron, plásticas miradas te visitan y ahí estás sin dar una opinión. La noche es muy larga y no termina en la fiesta de cartón. Dosis de glamour y de mentiras inyectarán un solo estado de razón. Discurso de gastados de razón. Discurso de gastados de razón. Maquillaje falso de inocencia, círculos de hipocresía, dictarán un juicio y una sentencia. Lo demás, nada se le envidia, esa que siempre te ha molestado y no deja de agredir. La sonrisa tierna de tus labios, de valor, que nadie y nadie tiene que salir. Que nadie y nadie tiene que salir. Que nadie y nadie tiene que salir. Que nadie y nadie tiene que salir. Que nadie y nadie tiene que salir. Aquí se dieron, no recuerdo el monto en dólares, pero una suma exagerada en dólares para reparar unos hospitales. Y los hospitales no se repararon. Y el dinero no se sabe dónde está. Con ocasión a eso, el Ministerio Público pidió una privativa de libertad contra una exministra. Y bueno, nunca la dieron, contra la exministra, su hijo y otras personas. Y los tribunales nunca lo dieron. O sea, hay un grave problema que hay con las medicinas. Y el tribunal no decidió. Sencillamente estamos en un limbo jurídico. Asimismo, encontramos 75 contenedores que lo denunció un propio funcionario del CEFAR, creo que es que se llama el organismo. Un funcionario honesto que vio esa irregularidad y vino y la denunció. Y dio 75 contenedores de medicamentos vencidos e insumos médicos vencidos. Y pedimos privativa de libertad contra las personas y tampoco fue acordado. Asimismo, pedimos privativa de libertad contra el conductor de la tanqueta que le pasó por encima a un manifestante y la respuesta del tribunal es que se le estaba violando los derechos humanos al que manejaba la tanqueta, no al que le pasó por encima. Esas cosas las estamos presenciando. Las descalificaciones públicas al Ministerio Público y a todos sus integrantes, empezando por la fiscal general. Asedio a las sedes. Es un hecho notorio comunicacional que frente al Ministerio Público se instala una tarima y siempre que sospechan que puede haber un evento en este Ministerio Público se instala una tarima con un grupo de voceros, con escatología hacia el Ministerio Público, hacia sus trabajadores. Y no solamente eso, agredir a los trabajadores cuando salen. La última vez que estuvieron los trabajadores del Ministerio Público vinieron a solidarizarse con la fiscal general y fueron objeto de robo y de agresiones en la calle. 8 funcionarios del Ministerio Público, recuerdo, fueron agredidos. Tremendo el testimonio de la fiscal Luisa Ortega Díaz acerca de las diferentes irregularidades que están presentes en la Administración de Justicia en Venezuela. Recordar que ella es la titular de la acción penal, pero después que hace las acusaciones y presenta los elementos de prueba, ya las personas, bien sea funcionarios policiales o militares, funcionarios públicos o personas, quedan bajo la tutela de los tribunales, que son los que finalmente deciden si las personas son responsables o no de estas situaciones y por lo que ella cuenta, lo que hay es un ciclo de impunidad que hasta ahora viene siendo o venía siendo contenido por la fiscalía. Decirles que, como ella lo relata, no tiene acceso a los expedientes ni siquiera en el caso que es contra su persona, es decir, tiene a escasas horas en que se va a realizar esta audiencia de este proceso de destitución por presuntas faltas graves, que no se aclaran cuáles son. Ella no ha tenido acceso a su expediente, por lo que no ha podido o no tiene el espacio, el tiempo para poder preparar una defensa como es debido, pero bueno, es un síntoma de la descomposición en el que estamos viviendo bajo una dictadura. Así que seguir reivindicando el papel de la gente que viene defendiendo los derechos de todas las personas en este contexto de dictadura, a pesar de la represión, que como hemos dicho en todo el programa es un tema recurrente de las canciones de las bandas del género punk rock. Vámonos muchísimo más atrás, porque a mediados de los 90 en Caracas existió la agrupación Alternativa Radical Hardcore. No tanto a mediados de los 90, creo que muchísimo más atrás, más bien a finales de los 80, bien comienzo de los 90, con Juan La Mata, su cantante, una persona, bueno, que es bastante conocida por su desempeño cultural. Yo creo que él no está ahorita en Venezuela, pero bueno, fue el pilar de esta agrupación que por sus siglas se conocía como ARHC, Alternativa Radical Hardcore. Y precisamente vamos a escuchar la canción No Más Cuerpos Represivos, tomada de un ensayo grabado que fue lo único que dejaron registrado, además de las tomas que alguna gente hizo de conciertos, que era lo usual en esa época. Como no existía internet y era tan costoso entrar en un estudio de grabación, bueno, lo mucho que circulara eran las grabaciones en concierto que la gente hacía en grabadoras personales, que se llevaban y tomaban el sonido allí de lo que salía hacia el público. Y en algunos casos, pero eran muy pocos, por la consola se podían obtener algunas grabaciones. Así que de Alternativa Radical Hardcore, de comienzos de los 90, de Caracas, y muchísimo después, del año 2011, también de la ciudad capital, una banda que también tuvo una existencia efímera y que sus integrantes luego comenzaron a rodar fuera de Venezuela y por allí se quedaron. Los Fracasos, de su EP del año 2011, el tema Mienten. Así que esto es el tipo de cosas que suena por Veneco en Humano Derecho Radio. Yeah. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Mierda de mierda, dicen los fracaso en su coro de esta canción Mienten, de su EP del año 2011. Todo las expectativas y las promesas incumplidas, y más bien gente que dice una cosa y hace lo absolutamente lo contrario, que anunciaron en 1999 que toda la represión iba a ser cosa del pasado y que hoy más bien, cuando grabamos este tema, nos acercamos a 90 personas asesinadas por la represión. Mienten y seguirán mintiendo la gente en el poder. Los fracasos del año 2011. Y esto ha sido Beneco número 8. Ya nos estamos acercando al final de este programa realizado para Humano Derecho Radio Estación, donde con mucho cariño estamos reivindicando la historia del punk venezolano de todos los géneros y de todos los exponentes. Por favor, si tienes archivos, conoces historia, tienes en tu biblioteca musical cosas olvidadas, contáctate con nosotros porque las queremos poner aquí por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, también por las cuentas Twitter piso abajo Humano Derecho, haciéndonos mención con la etiqueta Beneco, o a mi cuenta Twitter personal, que es @fancinero. Que descárgate también la aplicación para Android de la Play Store para que puedas escuchar toda la programación de Humano Derecho Radio en tu dispositivo celular. Por último, también puedes visitar la cuenta SoundCloud de Humano Derecho para que puedas escuchar y disfrutar las emisiones anteriores, los programas anteriores, con todos estos tracks y canciones que estamos hoy recordando en todas estas emisiones. Así que puedes descargarlos, puedes escucharlos en el momento que tú quieras en la lista de reproducción de la cuenta SoundCloud de Humano Derecho, todos los programas de Beneco. Así que hemos llegado al final y nos vamos a despedir con dos agrupaciones de tendencias oscuras, como los días grises que nos han tocado vivir en los actuales momentos, mucho, mucho atrás. Son, en primer lugar, Los Cero a la Izquierda, una agrupación que existió de manera efímera pero intensa entre los años 1985 y 1986, y que estuvo conformada por gente que posteriormente sería muy importante en la escena musical venezolana. En el bajo estaba Cayayo Troconis, en la guitarra José Pingüino Echezuría, ambos que luego formarían Sentimiento Muerto. En la voz está Manri Pérez y en la batería Mauricio Cepeda, que luego tocaría con los Cuarto Reich. Así que de Cero a la Izquierda vamos a disfrutar un tema bien oscuro que nos recuerda a toda la onda post-punk. Seré lo que yo quiera. Y posteriormente, también de esa época, inclusive de mucho antes, de comienzos de los 80s, un trío de mujeres que en Venezuela hizo una mezcla bien importante y bien pionera entre el punk, el new wave, el dark. Estamos hablando de las Pish Pish, un trío de mujeres que eran Ofelia, Esther y Paz, que grabaron algunos temas, hicieron conciertos con las bandas de la época como Sentimiento Muerto, Zapato 3, y dejaron algunos registros que hoy podemos disfrutar en su cuenta de SoundCloud. Así que allí hemos escogido también una canción bien oscura, gótica, como las que nos gusta, el tema Oigo Voces de las Pispis, y anteriormente Los Cero a la Izquierda con Seré lo que yo quiera. Ustedes y yo hemos llegado al final de esta emisión y seguiremos escuchando Pum Venezolano la semana que viene. Beneco por Humano Derecho Radio.